Muy bien, 26% de aprobación tiene don Alan García. Y Fernando Tuesta, especialista en encuestas, sociólogo, y ya no necesito presentarlo, ex jefe de la OMPE y todo lo demás. Además, dueño de un blog muy interesante, en donde el otro día salió una entrevista con Pedro Salinas, en la que se demostró que Pedro Salinas es un buen preguntador, pero es un horroroso contestador. ¡Qué fea manera de contestar las preguntas que él mismo hizo! Porque toda esta ley planteó el mismo cuestionario que él planteó en sus dos libros, Rajes del Oficio. Ya estoy rajando, ¿no, Fernando? Bueno. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, César. Sí. ¿Cómo interpretar el 26%? Antes del contacto contigo yo me preguntaba, ¿hay suelo? Es decir, ¿el suelo puede profundizarse aún más? Digamos, para bien de los mortales hay suelo, ¿no? Y en realidad hay dos cosas que creo que hacen que los presidentes tengan un nivel de aprobación baja. Es en aquellas situaciones donde el país va mal y sus ciudadanos también pobres también le va mal. Y otras situaciones donde el país le va bien y a sus ciudadanos pobres le va mal. Parece ser que el caso del presidente Alan García, en su primer gobierno, fue el primer escenario y ahora está viviendo el segundo escenario. Y es por eso que se explica el porqué de su baja, cuando en principio, digamos, las cifras macroeconómicas muestran o no lo muestran de manera reiterada que al Perú le va bien, pero a ciudadanos mal. En estas circunstancias puede leerse este nivel de desaprobación alto o, si se quiere, nivel bajo de aprobación. Bueno, sí, pero la pregunta es, según tu previsión, tu olfato y tu ciencia, ¿hasta dónde puede bajar? Porque hay un momento en que ya las encuestas empiezan a rozar lo que podría llamarse la legitimidad social, ¿no? No la legalidad, desde luego, este gobierno es legal hasta los 5 años y se acabó, no hay discusión. Pero digamos, la legitimidad social, sobre todo cuando te das cuenta que en alguna región el señor tiene 10% de aprobación. Sí, ¿hasta dónde puede bajar? Es difícil que alguien te responda de manera enfática, pero que puede seguir bajando. Lo ha aprobado el expresidente Toledo, ¿no? En su gobierno llegó a 10%, no claro, regional, sino nacional, ¿no? Pero no olvidemos que en ese momento ya había gente que planteaba la vacancia, ¿no? Así es, así es. Porque la gente dice, muy bien, si el señor tiene 26% y un 70% de rechazo, ¿qué es lo que ha hecho con el capital con el que entró? Lo ha dilapidado. Y la pregunta es, ¿y cómo lo ha dilapidado? ¿Cómo lo ha despilfarrado? Bueno, lo ha despilfarrado juntándose con lo más rancio de la derecha, haciendo un programa con la derecha, cuando él dijo en la campaña que la derecha era Lourdes Flores y que con la derecha ni a la esquina. Es un pago también a esta especie de homenaje a Judas, ¿no?, que hizo el doctor Alan García cuando cambió de programa. Quiero terminar señalando que efectivamente esta baja no es una simple tendencia estadística, sino va acompañada de un planteamiento de poner en cuestión a la propia presidencia de la República, ¿no?, como sucedió con el caso del presidente Toledo. Ahora, no solamente el cambio que puede producir entre lo que dijo en la campaña y lo que ejerce como presidente, sino en qué sentido es el cambio y a quién favorece y a quién perjudica. Y obviamente no solamente son los pobres y la región que está mal, sino que es así que lo siente, ¿no? Uh-huh. Ahora, parecería haber dos mundos, ¿no? El mundo del presidente y de su entorno, en el que todas las cifras son rozagantes, y el mundo este de las encuestas, en donde la gente le dice, tus cifras me importan un comino, a mí no me va bien, más bien me está yendo igual o peor, y tú ni siquiera me tienes en cuenta. Otra vez el asunto de los dos o varios países, de los perúes simultáneos y contradictorios, ¿no? Ese es el drama. Total. Y lamentablemente el gobierno que ya 2 años no ha cambiado esa diferencia abismal que tanto se ha comentado, investigado y se ha escrito, ¿no? En realidad, oportunidad a la gente en situaciones donde al Perú le va bien, entre comillas, y a sus ciudadanos pobres, pueden ser situaciones mucho más explosivas, porque la gente solamente acumula frustración, sino que esa diferencia que persigue cada vez más abismal, obviamente puede ser canalizada de manera más explosiva, ¿no? Bueno, y para terminar, otro que ha pegado un bajón, le han dado una rebanada de puntaje de 11 puntos, es el señor Castañeda Lozio, ha perdido 11 puntos. O sea, se parece mucho más esta encuesta a la que ustedes publicaron que a la que publicó otra universidad, en donde el señor Castañeda había subido como la levadura. O sea, como cuando la mermelada hierve, ¿no? Hierve la mermelada. Ciertamente nosotros ya habíamos auscultado un descenso importante, todavía claro en las alturas, del alcalde de Lima, y ahora lo confirma la encuesta de apoyo. Y es ahí donde uno puede notar, César, cómo no hay una relación tan directa e inmediata entre un hecho político o de administración de una gestión y las encuestas, sino que muchas veces es una acumulación de hechos, que es el caso que creo se puede aplicar al alcalde Castañeda, ¿no? Se decía, ha ocurrido tal cosa y no baja, ¿no? Y cada mes ocurría lo mismo. Hasta que esto cae cuando ya la situación obviamente comienza a ser insostenible para muchos. Hoy Lima es una ciudad intransigente y eso lo sienten los ricos, los pobres, los medianos, a todos, ¿no? Es una ciudad caótica y en donde obviamente a eso, sumados a todos los hechos públicos donde se ha puesto en cuestión la gestión del alcalde, obviamente llevan a un descenso que ahora ya debe poner, digamos, al alcalde de Lima sobre la mesa de las preguntas de qué hacer para obviamente no tenga una caída inercial acumulativa que obviamente va a ser perjudicial para él y obviamente acompañado a lo que puede ser perjudicial para nosotros los ciudadanos de Lima Metropolitana, ¿no? Muchas gracias. Don Fernando Tuesta ha estado con nosotros explicándonos desde su punto de vista cómo interpretar o dándonos indicios de cómo interpretar este bajón tremendo de la popularidad del señor presidente de la República, Alan García, que ha llegado a los 26 puntos a nivel nacional y 70 puntos de desaprobación.